Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 21 de julio a La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Saludamos a todos los que amablemente nos sintonizan en Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora, 8:01 en toda la Gran Caracas, y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, retornando a nuestro espacio, Luigi Arloyo. Y quien les habla en la locución, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Muy buenos días nuevamente a todas y todos. Hoy estaremos conversando de varios temas importantes. Retomaremos lo que conversamos la semana pasada acerca de la 40ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso fue en la ciudad de Estambul, en Turquía. Allí estuvo presente el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, licenciado Omar Bielma. Estuvo exponiendo allá toda la problemática y todas las soluciones que ha aportado el gobierno bolivariano para lograr sacar de una vez por todas a Coro y su Puerto de la Vela de la lista en peligro de la UNESCO. Allí está desde el año 2005 y se han hecho unos esfuerzos en todos los niveles, administrativo, político, económico, financiero y, por supuesto, lo más importante, la parte patrimonial, poniendo en valor cada una de las casas que están allí en ese casco histórico emblemático de nuestro país, emblemático en Latinoamérica y en el mundo, y por supuesto también de la mano con las comunidades. Eso es importante, ha sido la bandera de esta gestión, y por supuesto Coro y su Puerto de la Vela no escapan a esa realidad. Allá en la delegación venezolana estuvo también la gobernadora del estado Falcón, Estela Lugo. Ella expuso mediante un derecho de palabra de 2 minutos todos los avances que se han logrado en Coro y en el Puerto de la Vela, y por supuesto ante la plenaria dejó claro todos los esfuerzos que ha hecho Venezuela para que de una vez por todas entonces saquen a ese sitio de la lista en peligro. Estaremos ahondando un poco en ese discurso de 2 minutos en donde se dicen cosas muy interesantes y en donde la gobernadora del estado Falcón pudo expresar, como ya lo dijimos, todos esos avances que hemos hecho en esa ciudad tan importante del occidente del país. Y por supuesto, a propósito de cumplirse el próximo domingo 24 de julio, un nuevo aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, y también en una semana de aniversarios o de fechas históricas importantes, se cumplió el pasado 14 de julio 200 años de la muerte de Francisco de Miranda, el generalísimo. Y bueno, hubo una serie de actos de estos, por supuesto, dos importantes próceres, los más importantes de la historia de Venezuela, en el Panteón Nacional. También habrán actos en el mausoleo del Libertador, y por supuesto para eso tenemos una invitada muy especial. Ella ya ha estado con nosotros en otros programas de La Tierra de los Míos, y hoy nuevamente nos acompaña. No solo en su calidad de historiadora para que nos dé algunos datos importantes de, por supuesto, el alcance que tienen estos dos próceres en la historia de Venezuela

8:10 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Ahora es momento de la primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Rápidamente, hoy tenemos tres efemérides, pero muy, muy importantes. Todas se celebran el próximo domingo 24 de julio. Arrancando con el 24 de julio de 1823, la batalla naval del lago de Maracaibo. Luego de la batalla de Carabobo, bueno, esta batalla naval en el actual estado Zulia, selló por fin de manera definitiva entonces la expulsión de los últimos reductos de fuerzas españolas que están en el territorio venezolano y, por supuesto, dio la última batalla en nuestra guerra de independencia. Entonces, batalla naval de Maracaibo, un 24 de julio de 1823. Y a raíz de esta batalla naval se celebra, como ya lo decía Aída en su presentación, el Día de la Armada Venezolana. Así que dos conmemoraciones importantes el próximo 24 de julio y, por supuesto, 24 de julio de 1783, natalicio del libertador Simón Bolívar, nació en la ciudad de Caracas y murió un 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Así que, ¿qué podemos decir del libertador Simón Bolívar? Quizás el venezolano más importante de todos los tiempos, un prócer que marcó el devenir no solo de Venezuela, sino de cinco naciones y, por supuesto, marcó un hito en las guerras de independencias hispanoamericanas, en todo lo que fue la ruptura del lazo con el Imperio Español y, por supuesto, la independencia de toda América. Así que el libertador Simón Bolívar, un año más de su natalicio, 24 de julio de 1783. Y ahora es momento de nuestra segunda sección del día, dedicada a todo el acontecer noticioso del Instituto del Patrimonio Cultural. Breves patrimoniales. Bueno, en el Instituto del Patrimonio Cultural seguimos trabajando, desplegados por todo el territorio nacional. Allí hemos tenido diversas actividades. La más importante, en los últimos 7 días... El 16 de julio, nuestra gerente general Dinora Cruz estuvo de viaje por el estado Bolívar. Allí participó en el capítulo Historia, Memoria y Patrimonio del Congreso de la Patria. El Congreso de la Patria se ha desplegado por varios puntos del territorio nacional y funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural han hecho presencia en varias de estas actividades que incluyen foros, incluyen debates abiertos, incluyen, por supuesto, charlas, conferencias, y allí han estado nuestros funcionarios haciendo acto de presencia. Y la noticia más importante de los últimos 7 días tuvo lugar en la ciudad de Estambul, en Turquía. Allí viajó el presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, acompañando la delegación venezolana, que también contó con el diputado Montilla por el estado Falcón y la gobernadora Estela Lugo. La gobernadora del estado Falcón fue la encargada de hacer uso del derecho de palabra que le correspondía a Venezuela, 2 minutos en los que fue muy concreta, pero también fue muy directa y explicó cada uno de los avances que hemos tenido en la ciudad de Coro y su puerto de la Vela para que logre salir de la lista en peligro de la UNESCO. Vamos a leer algunos puntos importantes de ese discurso tan puntual, pero tan importante de la gobernadora Estela Lugo. Bueno, ella hizo hincapié al principio, por supuesto, de la vaguada en el año 2005 que originó todo esta situación de urgencia, de peligro en la ciudad de Coro y su puerto de la Vela, principalmente en algunas casas del casco histórico de Coro. En ese año 2005 hubo unas lluvias realmente muy fuertes, muy parecidas a el caso de Vargas en el año 1999, y bueno, Eso trajo como consecuencia que casas, en su mayoría hechas de barro, sufrieran de verdad los embates del clima, del tiempo, y lamentablemente algunas sufrieron daños considerables. Y bueno, la UNESCO, en vista de eso, siendo bastante estricta con Venezuela, saca a Coro y su puerto de la Vela de, o la coloca, mejor dicho, en la lista en peligro. Allí, a partir de ese año 2005, prácticamente cada 2 o 3 años siempre viene una misión de monitoreo de la UNESCO con especialistas de ICOMOS, y ellos, en su mayoría arquitectos, ven el estado de conservación de las casas y los avances que ha hecho el gobierno en cuestión de gestión patrimonial. Redactan un informe y, bueno, anualmente en las reuniones del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO se establece si el sitio debe o no salir de la lista. Desde el año 2007 fue la primera en la que asistió una delegación de Venezuela formalmente. Eso fue en Nueva Zelanda. Y allí las cosas eran mucho más difíciles que ahora. El derecho de palabra fue mucho más corto. Y de verdad que fue cuesta arriba cambiar esa situación con respecto a la imagen que tenía Coro y su puerto de la Vela en toda la plenaria. Pero bueno, con el esfuerzo y todo lo que se ha hecho, ya en el año 2016 la situación es diametralmente opuesta. En ese discurso, la gobernadora resaltó los innumerables esfuerzos económicos, políticos, humanos y administrativos que han permitido recuperar un lugar histórico y cultural tan emblemático como Coro y su puerto de la Vela. Hace referencia precisamente a la visita de monitoreo y asesoría de ICOMOS que fue realizada el año pasado, concretamente en octubre, en donde surge un informe que refuerza la valoración positiva que evidencian todos los mecanismos de encuentro entre los diferentes entes, tanto a nivel local con las alcaldías, a nivel regional con la gobernación del estado Falcón y a nivel nacional con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural y el Gobierno Nacional en su conjunto. Bueno, se especifica en ese informe de ICOMOS que esos mecanismos han resultado positivos, que han tenido grandes resultados y avances. Y bueno, y se habla también de la inclusión de los diferentes actores sociales, concretamente las comunidades. El Poder Popular ha estado presente en cada una de las recuperaciones de cada casa, y eso es importante. Eso lo pidió expresamente ICOMOS, lo pidió la UNESCO, pero también ha sido iniciativa de Venezuela, ha sido iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural, que sean las comunidades los dueños de las casas, que sean las personas que hacen vida en la comunidad, en cada una de las calles del casco histórico, los que opinen, los que estén presentes en cada una de las refacciones que se hacen en las estructuras, en las fachadas de las casas, en los patios centrales, en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y bueno, o lo que tenga que hacerse en cada una de las casas. Por supuesto, siempre poniendo en valor las casas, la puesta en uso y valor de cada uno de los inmuebles. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con Coro y su puerto de la Vela, con un casco histórico de Coro y un casco histórico de la Vela, muy bonitos, con fachadas perfectas, pero que sean casas prácticamente deshabitadas, muertas, que no haya nadie haciendo vida allí, que la gente no pueda visitarlas. Un casco histórico así no vale la pena. Hemos hecho entonces el esfuerzo para que ambos cascos históricos puedan estar llenos de vida. Muchos se han convertido en casas culturales, se hacen eventos culturales en estas casas, muchas se mantienen entonces habitadas, así que eso es importante. Se hacen tours turísticos por ese casco histórico. Es importante entonces también eso, más allá de la reconstrucción de dichos inmuebles. Continúo entonces con el discurso de la gobernadora. Se profundizó el proceso de multiplicación de saberes tradicionales sobre la técnica de la construcción en barro, produciendo en sus practicantes y habitantes de la ciudad un sentido de identidad y pertenencia. El patrimonio cultural es la gente, son los cultores y las cultoras, los portadores y las portadoras, las manifestaciones culturales y las edificaciones vivas. es la tierra de los míos y por ende el patrimonio cultural es un asunto de soberanía nacional. Esas fueron las palabras de la gobernadora Estela Lugo en la ciudad de Estambul en el marco de la 40ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y es importante lo que ella remarcaba allí. Los saberes ancestrales que se mantienen vivos más que nunca en Coro y su Puerto de la Vela, los maestros del barro. Como ya lo dijimos, es una ciudad construida prácticamente de barro y son técnicas muy específicas que solo saben contados cultores de la zona, que han tratado de llevarlo de generación en generación y que es un trabajo que, bueno, que es difícil. Todos sabemos con el tema de la tecnología, el tema de los jóvenes que se van de la ciudad de Coro y van a ciudades más grandes, se va perdiendo esos saberes ancestrales y bueno, entonces queda de las personas mayores de la comunidad, queda de parte de ellos mantener vivo esos saberes y bueno, nosotros haciendo por supuesto el registro audiovisual que ya lo hemos hecho principalmente con Jesús Chucho Coello, quien es el principal maestro del barro, artesano del barro, y quien le dio nombre a la orden que entrega el IPC como defensor y protector del patrimonio cultural. Esa orden que instauró el IPC en su primera clase a partir de este año 2016 y que precisamente le entregamos a la gobernadora Estela Lugo y a otros gobernadores a nivel nacional. Precisamente esa orden lleva el nombre de Jesús Chucho Coello por todo lo que ha hecho por Coro, por el Puerto de la Vela y por el país en general. De verdad que ha sido una pieza fundamental y bueno, él estaba muy orgulloso de que esa orden llevara su nombre. Usualmente esas órdenes llevan nombres de personajes o de artistas muy reconocidos que fácilmente lo puede reconocer la gente de a pie, pero en este caso de Chucho Coello no es muy conocido fuera del estado Falcón y entonces el IPC procedió a darle ese nombre a la orden como protector del patrimonio cultural en Venezuela para que de una vez por todas el resto del país conozca a este insigne cultor y a todos los que junto con él trabajan día a día para mantener esas casas de barro que son un ícono arquitectónico de Venezuela y Latinoamérica en pie, que se mantengan allí, que aguanten el clima por más inclemente que sea y que por supuesto todas y todos y a lo largo de muchísimas generaciones podamos seguir asistiendo a Coro y su Puerto de la Vela y podamos seguir disfrutando de esas casas que por supuesto son tan importantes, que revisten una estética tan particular, tan hermosa, y por supuesto que hacen un conjunto de también de paisaje mixto, porque por supuesto de fondo están los médanos de Coro, y de verdad que es importante entonces que esto se siga manteniendo, así que bueno, el saludo a todos los cultores de esa zona. El saludo a todo el equipo de la gobernadora Estela Lugo por el esfuerzo realizado y por supuesto ya tendremos en los próximos programas a nuestro presidente licenciado Omar Bielma para que él pueda ya de viva voz contarnos cómo fue esa experiencia y todo lo que traerá de positivo esa participación venezolana en la 40ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 8:23 minutos, momento de la segunda pausa musical, identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Raíz de pueblo, semilla que arborizó libertades, brazo de izar, tempestades, mente de fulgida arcilla, el chimborazo le brilla, de eternidad en la piel, llega en heroico tropel,

En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente. Por Alba Ciudad, 96.3 tu FM. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanoro, pasión. Ocho treinta y un minutos, retornamos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora estaremos conversando ahora sí con nuestra invitada del día de hoy, Aida Machado. Ella es historiadora y labora en Acervo Histórico de la Nación. Ese es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Y son los custodios de diversos monumentos a nivel nacional, pero el principal, por supuesto, el Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador, en donde se estarán llevando a cabo actos importantes el próximo 24 de julio, a propósito de cumplirse un nuevo año del natalicio del Libertador Simón Bolívar. Por supuesto, ya la semana pasada hubo actos importantes por el 14 de julio, bicentenario de la muerte del generalísimo Francisco de Miranda. Así que estaremos hablando de estos dos próceres y, por supuesto, de todos esos actos en donde hacemos desde ya la invitación a todo el pueblo de Caracas para que se acerquen este domingo. Ya nos estará dando entonces los detalles a nivel de hora y de todo lo que se estará llevando a cabo en ese importante homenaje. Aida, muy buenos días y nuevamente bienvenida a la tierra de los míos. Buenos días, Eduardo, y a todos los que nos escuchan a través de la emisora. Bueno, sí, el próximo 24 de julio se estarán realizando en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador los actos de izada y arriada de la bandera nacional con motivo del natalicio del Libertador y Padre de la Patria Simón Bolívar. Además, en esta fecha también se celebra el Día de la Armada Bolivariana en atención pues a la batalla del lago de Maracaibo, la batalla naval del lago, que también fue el 24 de julio, pero de 1823. Y bueno, en esa batalla que estaba comandada por José Prudencio Padilla, por el bando patriota, da fin, pues termina de sacar esos reductos del contingente español que todavía quedaban en las costas venezolanas y que habían entrado por Curazao y estaban ahí como a la espera, pues, de un que los patriotas digamos que se estuvieran digamos que dispersos en algunas cosas, pues ellos aprovechar esa dispersión. Sin embargo, fueron repelidos exitosamente en este 24 de julio ya en horas de la tarde. Bueno, lo que cuenta la historia es que ya en horas como a las 3 de la tarde pues se inicia todo esta batalla y que culmina ya casi al anochecer, cuando se ven toda esta humareda y que mucha gente lo veía, digamos, en la orilla del lago de Maracaibo. Pues bien, esto pone fin y expulsa de una vez por todas ese ejército realista que estaba todavía intentando tomar el poder de lo que ya estaba pues como república. Y se hace la capitulación de Morales. Y bueno, ya se pone fin a todo lo que era el imperio español dentro del territorio venezolano. Y pues además, ese día, el día 24 de julio, ya es decretado día de fiesta nacional, según la Ley de Fiestas Nacionales de 1971. Y bueno, por tal motivo, en el Panteón Nacional, en los días de fiesta nacional, se hace los actos de izada y arriada. Para el día 24, el acto central, desde hace algunos años, se está haciendo en la casa natal. Digamos que es el lugar por naturaleza, en virtud que se está celebrando el natalicio del Libertador. Razón por la cual se decidió, a través de un decreto, que los actos centrales se realizaran en la casa natal. Sin embargo, vamos a tener actividades, digamos que por todo el casco histórico, pues es un día de fiesta para todos los venezolanos, pues ese día nació el genio de América, quien consolidó este sueño colombiano que fue ideado por Francisco de Miranda, a quien conmemoramos el bicentenario de su muerte también hace pocos días, que también se realizó un acto en el Panteón Nacional. Y bueno, digamos que se le hizo un homenaje y se le elevó al grado de almirante en jefe a través de, bueno, presidente. De hecho, le entregaron sus caponas en un acto público en el Panteón Nacional. Y bueno, ahí hubo una representación que fue realizada gracias a la gente de Identidad Caraqueña de la Gobernación del Distrito Capital, a quienes agradecemos siempre el apoyo con que nos acompañan pues en los actos ceremoniales. Bueno, hicieron su representación, magnífica representación del generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, se hicieron algunos actos culturales en el patio del Foro Libertador, en donde se hicieron actos culturales en conmemoración de esa fecha. Y retomando nuevamente lo del domingo, el próximo domingo 24 de julio, entonces dices, izada de la bandera, ¿en el mausoleo como tal hay algún acto en específico o solo es la misma conmemoración que se hace a diario con el cambio de guardia y ese tipo de cosas, o hay algo que el público pudiese ver diferente ese día? Sí, hasta donde tengo entendido se va a hacer izada y arriada nada más en el panteón. El acto central también lo lleva la Armada Bolivariana, que es en Maracaibo, en virtud de la batalla del lago. Ahí creo, no sé si se va a hacer un desfile, no lo tengo muy claro, pero digamos que ese acto de la Armada se va a hacer en lo que es en el lago de Maracaibo. Y bueno, sí, aquí serán las visitas a los museos bolivarianos. Y el panteón igual también permanece abierto durante todo el día. Para la gente que quiera ir a visitarnos, va a estar abierto igual en horario de visita al público, que es de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Perfecto, entonces bueno, haciendo la invitación a todo el pueblo de Caracas a que se acerquen al casco histórico, actividades principalmente en la Casa Natal del Libertador, pero también me imagino que una ofrenda floral en la Plaza Bolívar, y por supuesto esta izada y arreada de la bandera en el Panteón Nacional en conjunto con el mausoleo, que es el mismo complejo. Ahora, retomando lo de la semana pasada, ya lo comentabas de ese homenaje que se le hace al generalísimo Francisco de Miranda, 200 años de su muerte. Hubo presencia del pueblo caraqueño en ese acto, me imagino, ¿no? También hubo sí. en todo ese acto en donde estuvo el presidente de la República. Y bueno, ¿cómo valoran ustedes eso de que adquiere esa importancia el Panteón Nacional, que el pueblo se acerque? Es una responsabilidad para ustedes, porque siendo los custodios de ese monumento nacional, siempre tiene que estar impecable para recibir al público. Me imagino que siempre surgen alguna que otra visita guiada, tendrán que explicar personas que han ido por primera vez al Panteón Nacional. ¿Cómo es todo ese proceso y esa responsabilidad que tienen ustedes en cada uno de esos actos que se realiza? En este caso, este acto que era inédito, por supuesto, por esa fecha tan especial como es el bicentenario de la muerte del generalísimo, y que el panteón sigue esperando los restos de Miranda, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que dije en el Congreso Internacional que se realizó con motivo de la conmemoración es que somos una generación bicentenaria y está en nuestras manos pues dejar esa huella para que quienes vengan después de nosotros puedan saber qué fue lo que hicimos durante estas conmemoraciones, que son históricas, y tenemos la oportunidad de vivirlas. El día 14 de julio se realizó el acto dentro del panteón y bueno, hubo presencia obviamente del alto mando militar, del gabinete ejecutivo y también del Poder Popular. Ahí pudieron estar presentes todos, hubo una representación indígena y de todo el pueblo que pudo también, representación de cada uno de ellos, pudo pasar al mausoleo y al panteón a ver todo el acto realizado, un acto obviamente de carácter presidencial. Y bueno, creo que estuvo, digamos, que bien armonioso, siendo, a pesar de ser una conmemoración de la muerte, pues el elevarlo al rango de almirante en jefe es un reconocimiento justo que debía hacerse al generalísimo Francisco de Miranda. Y bueno, estamos en la oportunidad de hacerlo y de ser justos con la historia de Venezuela, reivindicar pues también el papel que ha tenido Francisco de Miranda dentro de nuestra historia. Una de las cosas que se decía el profesor Vladimir Acosta en el Congreso Internacional era dejar de llamarlo precursor, porque o sea, se tiene esa palabra precursor, digamos que como para los elementos científicos, para el ámbito científico, alguien que inicia algo. Sin embargo, Francisco Miranda estuvo luchando, estuvo de frente también con la sociedad patriótica, firmó el Acta de Independencia de Venezuela como diputado representante por la provincia de Barcelona, el PAO, diputado del PAO. Y bueno, él fue parte activa. No fue que lo vio, sí, obviamente lo visualizó, digamos que ese sueño de Colombia la Grande es muy Francisco de Miranda, digamos que el Libertador es quien la consolida, pero es un sueño mirandino. Y bueno, esa lucha por la libertad hispanoamericana, por un sentimiento, pues, sin ningún tipo de interés. Y bueno, además de haber luchado en otros países, en la batalla de Valmis, estar su nombre inscrito en el Arco de Triunfo de París y bueno, estar también inmerso en lo que fue la batalla por la independencia en Estados Unidos, en Pensacola. Y bueno, él es un venezolano universal, está reconocido como el caraqueño universal. Y bueno, también debemos reconocer todo el papel que tuvo dentro de la historia de Venezuela. Muy cierto eso que dices, quizás el término precursor minimiza un poco o deja por la mitad ese conocimiento de todo lo que hizo el generalísimo Francisco de Miranda y bueno, sí, desconoce. Quizás muchas personas piensan que él no estuvo en batalla o que estuvo un momentico y ya, y resulta que fue decisivo en el comienzo de ese intento republicano. Sí, de hecho, en 1811 se empezaron a producir todas esas batallas. Y una conocida es en Valencia, la batalla de Valencia, y era Francisco de Miranda quien era el comandante pues, de las fuerzas patriotas en ese momento y jugó un papel importantísimo. Ya para el año 1812, cuando se hace lo de la capitulación, bueno, ya eso es otro tema. Y bueno, lamentablemente ese momento no fue, digamos, el que le tocaba. A lo mejor eso era lo que le tocaba vivir y bueno, así tuvo que pasar para que hoy reivindiquemos su figura y lo veamos desde otro punto de vista. Ya el pasado obviamente no lo podemos cambiar, pero sí podemos realzar la figura de Francisco de Miranda y es un papel que tenemos pendiente. No sé si le pasa a ustedes, estoy seguro que sí, a muchísimos de los que laboran y siempre hacen vida allí en el Panteón Nacional. Uno ve todas las esculturas y cada uno de los homenajes que se le hacen a los distintos próceres y también a personas ilustres y relevantes de nuestra historia. Pero pasar por el sarcófago medio abierto de Francisco de Miranda y sentir que se está a la expectativa o la espera de algo que te da la sensación de que hay una deuda todavía histórica con Francisco de Miranda. ¿Cómo viven ustedes ese momento en el que pasan por allí, más allá del Mausoleo del Libertador, más allá de otros monumentos también importantes, pero pasar por ese sarcófago medio abierto de Francisco de Miranda? Sí, para información de todos los que nos escuchan, es el monumento de Francisco Miranda, se llama cenotafio. Cenotafio quiere decir que es un sepulcro vacío. Ese es un monumento llamado cenotafio, fue realizado por Julio Roversi en el año 1895, digamos que por instrucciones del general Joaquín Crespo, quien era presidente para ese entonces, y él, digamos que mediante decreto, hizo la salvedad de cómo debía ser ese monumento, todas las inscripciones que debía tener y cómo debía estar estructurado. De hecho, hace toda una descripción del monumento antes de hacerse. O sea, le da las instrucciones a Julio Roversi, quien fue quien lo materializó en mármol blanco de Carrara. Fue realizado en Italia y fue colocado en el lugar donde está ahorita, en el 30 de junio de 1896, e inaugurado en estos actos conmemorativos del 5 de julio. Para esa fecha, lo que fue 3, 4 y 5 de julio, se hizo una apoteosis de Miranda. Allí se realizaron algunas muestras de pintura, música y obras artísticas sobre este prócer hispanoamericano. Allí es donde sale también la pintura de Arturo Michelena, de Miranda en la Carraca, y que también fue muy mencionada y que tuvo buenas críticas por parte de grandes maestros. Ahorita continuamos con ese último detalle para finalizar el programa, pero vamos primero a la pausa musical y ya venimos con los últimos comentarios de La Tierra de los Míos. Historia con mil laureles corono de fama. Bolívar a Dalí de la victoria, Sucre el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las horas buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Por eso esa tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta para poner en fuga el invasor. Y si un día el pie es el extranjero, profan el suelo del libertador. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. 8:50 minutos, escuchamos a María Rodríguez y su tema, Los Dos Titanes. Aida, entonces, para redondear la idea de Miranda y un comentario final de Bolívar. Sí, bueno, como te venía diciendo, el cenotafio que se encuentra en el Panteón Nacional obviamente está en espera de los restos del generalísimo, que bueno, se nombró una comisión para verificar y buscar estos restos que están en la fosa común de La Carraca. Para quienes quieran profundizar en el tema de la batalla naval del lago, está el libro de la licenciada Eli Jiménez, quien es directora de acervo histórico. Ahí pueden tener más información sobre la batalla. Y bueno, invitar a todos, a quienes nos escuchan, al público en general, pues, a asistir a los actos conmemorativos de este 24 de julio, natalicio del libertador y padre de la patria Simón Bolívar. Y bueno, darle ese regalo, esa ofrenda a nuestro libertador por todo lo que hizo por nosotros. Bueno, muchísimas gracias por tu compañía en el programa de hoy, Aida. Era Aida Machado, historiadora y quien labora en Acervo Histórico de la Nación, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. Nos acercamos ya al final. Les recordamos que siguen las actividades de la ludoteca La Zaranda, totalmente gratuitas todos los días. Ya estamos recibiendo muchísimos niños. Ayer conté más de 30 niños de la parroquia 23 de enero, de allí mismo en Caño Amarillo, en Catedral, y por supuesto en la avenida Sucre, en Catia. Muchísimos niños de la comunidad, algunos un poco más lejos de nuestra sede, pero muchos conocidos del año pasado que están retornando ahora que están de vacaciones, otros nuevos. Algunos que no tenían la edad, que eran niñitos de 4 años y que bueno, ya ahorita están corriendo por la villa, están pintando, están tocando tambores, así que la invitación es al que nos escucha y tiene a su hijo en la casa sin hacer ninguna actividad, recuerden, en la sede, en la Villa Santa Inés, sede del Instituto del Patrimonio Cultural, está un equipo de profesionales recibiendo a todos los niños de manera gratuita, para que puedan aprender actividades culturales ya rumbo a nuestro plan vacacional en el mes de agosto para toda la comunidad y para los hijos de nuestros funcionarios. 8:53 minutos, llegamos al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Insa García. En los controles, Luigi Arloyo, y en la locución de este espacio, quien les habla, Eduardo Pérez. Los dejamos con el tema Bolívar, mi general. Y recuerden, nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, era por su dulce amiga Simón Bolívar. La brisa del mar, la tierra es patria, ya, ya, la tierra es patria. Simón Bolívar, la simiente americana que nos reclama, en la flor su dulce almíbar, Simón Bolívar.